Muy bien, seguimos en este nuevo bloque, después del boletín informativo y algunos consejos publicitarios, Barton. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. ¿Dónde? Nuestra habitual sección de difusión de temas medicinales, para que nuestros oyentes sepan tanto de medicina que ya no tengan que gastar dinero llamando al médico, claro, o pagando prepagas inútilmente. Bueno, no sé si tanto, pero... Tenemos aquí varias enfermedades nuevas para que ustedes vayan conociendo. Y tenemos también el Diccionario de la Salud. Ah, eso es práctico. Es muy práctico. Usted tiene, le pasa algo, va al diccionario y se entera. Sí, pero tiene que tener el nombre de lo que le pasa. Bueno, acá dice desmayo. Ah, bueno, eso sí. Usted se desmaya y dice, ¿qué es un desmayo? Es una breve pérdida del conocimiento por una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Ya está. El episodio dura menos de un par de minutos y usted se recupera de forma rápida y completa. Bueno, y dice que lee esto y se queda tranquilo. Claro. Bueno, sí, igual lo tiene que leer después de haberse desmayado. Lo mejor es leerlo antes del desmayo. Sí, sí. Para cuando le llegue el... Bueno, no importa. Dedo en resorte. ¿Le puedo dar un consejo para el desmayo? Para sí, todos aquellos que de repente le pasa. Levantar las piernas. Pero si está desmayado. No importa. Bueno, como sea. Que no puede. Si no, está desmayado. Perdón, una persona amiga del desmayado. Eso es otra cosa. Le levanta las patas para arriba. Claro. Porque acá, rico, como bien... Por más que el tipo no quiera. No, bueno, la tipa. El desmayado quiere. Como dijo acá el doctor, es una interrupción del flujo sanguíneo. Cuando usted levanta las piernas, ¿qué son? Dos bolsas de sangre. Claro. Toda la sangre que va en, acá. En Japón, por ejemplo, la palabra, que como se llama, que designa las piernas, es bolsa de sangre. Sí. Así como ferrocarril es camino de fierro, en japonés es bolsa de sangre. ¿Bolsa de sangre? Sí, porque la sangre se va alojando en las piernas y usted se la levanta. La bolsa de sangre. Si levanta las piernas, cae toda esa sangre, va al cerebro. Claro. Y bueno, llega como una inundación al cerebro, te empieza a pensar cosas que nunca se había imaginado antes. Es raro igual esa concepción tan... En Japón algunos alumnos, cuando pasan al frente a dar un examen, se acuestan en el piso, levantan las piernas y empiezan a decir, la familia era un pueblo de navegantes y se lo saben todo. Ahora, es raro que con esa noción tan vinculada a la ley de gravedad y la sangre, el ser humano permanezca aún de pie, porque... Todo el tiempo tenemos un pulso en la sangre. ¿Usted duerme de pie? Ahí está. Bueno, no. Bueno, sí, listo. ¿Usted hace yoga de pie? Depende en qué asana. ¿A usted lo cuelgan de pie? No, pero yo estoy parado casi todo el día. ¿Usted hace todo de pie? Discúlpeme. No. Entonces, se dice vulgarmente... Usted está 8 horas dormido, donde está un nivel donde la sangre fluye perfectamente. 8 horas se renueva toda la sangre. Después se está de pie de todo lo que quiere. Ah, es así. Con 8 horas basta. Es así. Una enfermedad muy interesante es el dedo en resorte. ¿Cómo es el dedo en resorte? Dice, es cuando un dedo se queda atascado en una posición doblada, así. Como apretando un gatillo. Como si estuviera apretando un gatillo, pero en cualquier lado. Por ahí usted lo metió en un agujero, lo dobló y no lo puede enderezar. Y le queda adentro. Y le queda adentro, dice. Ay, qué feo, por favor. Hay que desatascarlo. En casos graves, el dedo no se puede enderezar y se necesita cirugía para corregirlo. ¿Qué tal, doctor? Sí, ¿cómo le va? Disculpe si no le doy la mano. Pero señor, mire cómo tiene el dedo en resorte. Bueno, no, el señor es un clásico caso de dedo en resorte. Claro, sí. Que eso se produce por el que tiene el tendón más corto que los huesos. Entonces le tira el hueso. Y claro, me queda el dedo doblado. Lo y que pasa es, realmente no duele mucho, pero tiene un costo social importante. Sí. ¿Cómo va a andar así? Gatillando a todos los alumnos. Claro, claro. Y decir que a usted le agarró en un dedo, pero cuando le agarra en todos... No, está, pero es peor en uno. Está en garra, está así. Sí, no, pero yo prefiero estar así y no así. Sí, con uno. Apretando el dedo, ¿no? Lo que pasa es... Por eso la enfermedad se llama dedo en resorte. Cuidado si lo quiere enderezar de una forma brusca. No. Eso es un resorte de máxima potencia. a usted dice que... Vuelve. Vuelve. Sí, tiene un resorte adentro. Claro. ¿Cómo cree que hacemos esto? Claro, claro. No hay un resorte. ¿Dónde está el resorte? Adentro, ¿dónde lo vamos a tener? ¿Pero dónde lo tiene? Una persona con un resorte afuera, de acá hasta acá. Adentro lo tiene. Claro. No es exactamente un resorte. La naturaleza, etcétera. Sí, pero... Usted cuando levanta el brazo, después lo vuelve a bajar. Resorte. Sí. Es como una puerta, va y ven. Pero en tal caso una bisagra. ¿Quién es? No, nada, es como una puerta y yo... Ah, soy ilustra. Efectos especiales de la radio. Acá automáticamente cada vez que nombro una cosa hacemos el ruido. ¿Hace el ruido? Sí, de esa todo es la metáfora que usamos. Bueno. Lo mismo que en televisión. El tipo nombra una cosa, foto. Aparece la imagen. Sí, sí. O la ponen abajo lo mismo en texto. Salí ayer a la tarde. Pero esos son subtítulos. Si no, Cagliostro se fue de Sicilia. Sicilia. Ah. Recurrió todo el Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Mapa. Fue Egipto. ¿Pero todo lo muestran con mapas o fotos? Porque foto, según se, cada se cosa. Puede discutir cada cosa. Lo mataron a cuchilla, un cuchillo. Bueno, acá hay una cosa interesante para el pelo. Es un informe que viene del Japón. Sí, bueno, todo del Japón. Del doctor Nakamura Taroto. Se lo puedo decir algo. El país de los árbitros. Sí. No hay un japonés pelado. Mal, tan mal no les va. Mejor pelo, los mejores pelos del mundo se los tienen los japoneses. Sí. Pelo finito y lacio. Sí, tiene. Sí. Y aquí, esto es del doctor, como le dije, Nakamura Taroto, que escribió un libro, ajá, sí. Una vida dedicada al pelo. Ah, mire usted. La verdad que es bueno el título, pero... Sí, claro. Y acá dice... Tenía muchas ocupaciones. Existen días en que el pelo se muestra más rebelde. Sí. Y esto puede deberse a muchos factores. El sol, la lluvia, el viento, la humedad, la playa, el aire seco y frío, el excesivo calor, o sea, cualquier cosa. Factores ambientales. Sí, calor. Acá tenemos 4 síndromes. Que son distintas formas en que el pelo se expresa, se manifiesta. Se expresa y se manifiesta en su patología. Primero, el síndrome del Sahara se observa en cabellos quebradizos. Es el que vos haces sí. Así, crack, sentís. Tipo no tanto. Se va peinando y se va quedando todo lleno de pelos del pelo. Claro, medios pelos, ¿no? Esto causa de los cambios bruscos de temperatura. La calefacción, el uso del secador, planchita. Sí, planchita. Planchita. Ah, planchita. Es lo peor. Ocasión. ¿Cómo no, la planchita? Es lo peor. ¿Quién usa una planchita? ¿Para qué? Los que tienen rulos. ¿Qué? ¿Se planchan el pelo con qué? Y los que quieren tener, tienen rulos. Tienen... La plancha, con la misma plancha que le planchan el calzoncillo al marido. Es una planchita como una miniatura que va por la cabeza. Es como una brochadora. ¿Cómo? ¿Qué? Pero... una plancha con una abrochadora. Es una cruza de plancha y abrochadora. Ah, entonces no. Con cables que se lo yo pasa por los pelos. Yo gente que se plancha, que se pone así, sí. Y se plancha los pelos directamente con la misma plancha. No, es peligroso. Yo trabajo gente en tintorería, ponían ahí con la plancha esa. La que baja. Esa plancha grandota ahí. ¿Los pelos? Y salían todos los pelos lacios. No, con esa hacíamos waffle también. Señor, qué asquerosidad. Sándwich tostado. Todo ahí arriba de donde plancha la ropa. Sí, en la plancha. Sí, es muy antihigiénico. Yo no quiero que lo hagamos. No, y es muy peligroso eso. Bueno, este es el síndrome del Sahara. Y, ¿sabe cómo hay que controlarlo? Aplique semanalmente un acondicionador hidratante. Claro. Claro. Hidratar el pelo. Porque si ¿por qué no se hace un baño de crema? Usted va a una peluquería. Sí, digamos que como juego previo. No estamos hablando de mucho el baño de crema. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un pervertido que estaba escuchando. ¿Cómo le va? Con mi novia siempre nos arrojamos sobre el cuerpo humano. Sí, bueno. Toda clase de majares. Especialmente a mí me gusta lo dulce. Sí, bueno. Yo soy muy goloso. Hay una película, 9 semanas y media, no, que le pone crema chantilly. No, con mi novia sí, nos arrojamos todo. Sí, pero esto no tiene nada que ver, el baño de crema que de las peluquerías. ¿En las peluquerías? Ya me parecía. No, señor. Ah. No es de crema que se pueda comer, es de una crema hidratante para el cabello. Bueno, como sea. Que se lo ponen en la cabeza. Otro síndrome. El síndrome del pelo triste. Sí. Ah. El doctor Nakamura. Sí, ese tengo yo. El famoso pelo triste. El pelo es el pelo triste. Sí. Bien. El cabello dice luce apagado y sin brillo. Sí. Se trata de una cabellera que resulta muy sensible a la lluvia. Ay, como yo. Yo soy sensible a la lluvia. Llueve y me pongo a llorar. No, pero el pelo... Casi sin motivo. No es que el pelo le llore. ¿Vio que le dicen lo tenés llovido, el pelo? Nunca me dijeron. Nunca le dijeron, lo tenés como llovido. Me dijeron, imbécil. Pero tenés el pelo llovido, nunca me lo dijeron. Y menos en Japón. En Japón sí se usa mucho la expresión el pelo triste. El pelo triste. Sí, sí. Bien. Pero ¿y eso cómo se cura el pelo se triste? Se cura sacando el pelo... Ah, no, secando el pelo a temperatura baja. O sea, se sube en el colectivo y saca la cabeza por la ventanilla. Sí. Primero de un lado, después se toma el que viene para este lado. Y del otro. Y saca del otro. O se toma o se toma un taxi y asunto arreglado. También, bueno. Pero está con la ventanilla abierta. Otra cosa para el ama de casa que no sea incurrir en tanto gasto, ¿no? Y eso. Evite el uso de rizadores. ¿Cómo es el rizador? Ah, es como la planchita, pero al revés. Como al revés. Claro, lo que pasa que eso le hace el rulo. Esto está ligado a que nos manejan la estética de los grandes centros neurálgicos claro. industrializados del mundo. Sí, en la época como el Japón, por ejemplo. Claro, claro. Yo hace años, los años 70, se usaba el rulo. La gente que tenía el pelo lacio tenía que ponerse rulos. Ah, no podía entrar a los boliches. El tipo de la puerta te claro. sacaba. Entonces una iba corriendo a comprar un rizador en la esquina. Sí, o ruleros. En la esquina te hacían los rulos. Ay, hágame los rulos, hágame los rulos. Entonces, ahí en el maxiquiosco. Pasa lo mismo. Todo se hacía los rulos, la permanente, lo que se llamaba, un montón de cosas para tener rulos. Un día... Se levantó un tipo y dijo, no se usa más el lacio. Todo el mundo comprando las planchitas de lacio. Sí. Muchachos, nos están manejando la vida de gente... Bueno, como... pero está bien, pero... ¿Y usted, naturalmente, qué es lo que tiene? ¿Rulo o lacio? Implante. Bueno, sí, pero... Yo tuve... En Japón hay mucho implante. Por eso la gente te roba los pelos. ¿Se roban los pelos? Se roban los pelos. ¿Y cómo lo roban? ¿Se lo cortan? Con un revólver y dice, a ver, dame todo el pelo. ¿Pero qué? Un revólver en la mano y una tijera en la otra. A veces te amenazan con la tijera y te cortan el pelo a tiro. Sí, sí. Porque no, pero nadie deja caer un pelo. ¿Vos ves que se te cae un pelo? Sí. Se agacha uno del colectivo y lo junta. Sí, por favor. En las grandes empresas, cuando... El gerente, si le cae un pelo, le dice a su secretario, ¡córrame ese pelo! Le dice, en el Japón. Y el tipo va y se lo corre y se lo alcanza y dice, lamentablemente, bueno, lo que sea. Pero si... es muy costoso el pelo en Japón. No, y aparte, valor... el pelo natural da una cosa mejor que el pelo artificial. El implante de pelo artificial se nota muchísimo. Se nota. Parece muñecos todo. Sí. Pero el implante de pelo artificial es peluca, señor. ¿Cómo se lo implanta? No, se lo implanta. Se lo engancha con extensión. No, le ponen pelo, ponele de cepillo, pero implantado en el... en el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo. Y la gente se da cuenta, pues usted parece un cepillo de dientes. Claro, sí. Inclusive tiene unos bordes de goma ahí. Sí, sí. Bueno, No, le digo, ¿cómo es la vida en Japón? Pero todo en Japón. Toda la gente pendiente del pelo. Sí. Todo, en lo subterráneo. Es una de las maravillas. Mirándose a ver que nadie. Hay que estar cuidándoselo entonces. El pelo sí, se lo tiene que cuidar porque. Sí. Es un bien. Agotable, es un bien que no es renovable el pelo. Claro. Sí, bueno. Usted puede tener la anatomía humana, ojos, nariz, dientes, boca, es todo normal. Sí. Pero el pelo sale adentro de la cabeza. Sí, sale de adentro de la cabeza, señor. ¿Cómo se maneja eso? Y le crece, porque es lo más raro. El japonés pelado, que casi no hay, sí. es mal visto. Sí. Tener mucho pelo. Tener mucho pelo es señal de prosperidad. Ah, señal de prosperidad sí, en Japón. Las comparaciones se hacen con el pelo. O sea, es una cultura, casi armada en torno más al vieja pelo. Que el pelo. Sí, una cultura capilar. Bien. No sabía eso. Tercer síndrome, el del gorro. Es un pelo sin volumen, grasoso. El uso de gorros y sombreros es, incrementa la sudoración de justo sí, de un cuero cabelludo. Mira la de Moreira, como y deja en la raíz una sensación de suciedad y un aspecto reseco en la punta, una porquería en una palabra. Señor. Dice, lávese el pelo y chao. Y no, que, bueno, pero... Lo que pasa es que el gorro no permite que la piel respire. No, que, nada, pero si usa eso, ¿se vio que hay gorros con agujeros? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nunca vi un gorro con agujeros. Se llama coladores. No, que está hecho con telas, de una trama muy abierta. Con bolsa del pan. Claro. Yo cuando voy a comprar el pan, me pongo la bolsa de red, me la pongo así de gorro, por hacer una gracia, y le digo cosas a las muchachas. Pero eso no, bueno, pero esas son redecillas. Lo que usted está señalando. Bueno, entonces pero no, si usted sabe... no sé de qué me está hablando. ¿Y qué tal uno de paja? Ajá. Porque eso sí, le deja pasar todo el aire. Sí, bueno, pero... Es bien aireado. Sí. Y es liviano, no pesa. Me parece que con eso... ¿Es caro? No es tan caro. Bueno. No es caro. Último, el síndrome del frizz. ¿Qué es el frizz? Es el pelo cuando es muy esponjoso, indominable. Electrizado. Bueno. Como lo tenía Shirley Temple, por ejemplo. Sí, acá dice que se carga eléctricamente. Claro. Sí, en Japón, las personas que tienen el pelo frizado son empleadas por el Estado para producir energía eléctrica. No, bueno, señor. Las tres principales usinas de Yokohama son usinas de pelo. Al pelo le llaman ellos. Sí. ¿Pero no usan energía nuclear en Japón? Esas son otras tres. No tan importantes. Las principales las hacen con el furor eléctrico del pelo. Pero qué curioso. Hay gente que se peina todo el tiempo y de repente uno le da la mano y le da un chispazo. Sí, le hace estática. ¿Sabes cuántas personas mueren en Japón al saludar? ¿Y cuántas? No sé, pero... No sé, pero usted debe... ¿Cómo? No, señor, ¿qué voy a saber si usted trae el dato? Creo que muchas, porque bueno, son muchas personas en Japón. Sí, son muchísimos habitantes, dice usted. Sí, sí. Creo que como 5.000 millones de habitantes. No, 5.000 millones no, ¿cuántos? No. Es demasiado, no sé, no tengo la cifra. Entonces, bueno, 200.000 habitantes. No, 200.000 es poquísimo, no puede ser tampoco. ¿Cómo va a ser poquísimo 200.000? No, es poquísimo es para Japón, señor. Yo cuando era chico lo primero que me dijeron que es que 200.000 era mucho y 3 era poco. Bueno, sí, depende para qué cosa. Ah, depende, eso sí, me dijo Rolón. Y sí, depende de qué es lo que usted esté contando. Si hablamos de pelos, 3 es pocos. Ajá. 200.000 es mucho. ¿Cuántos pelos tenemos por cabeza? Le puedo decir una cosa, tenemos miles de pelos. Y además, muchos se caen, pero otros nacen de nuevo. Eso es lo importante. Sí, el pelo se regenera. Se puede renovar. Se degenera, sí, el pelo se degenera. Se regenera, sí. Señor. Ah. Porque lo importante es que usted tenga saludable el folículo piloso. Si uno se lo arranca el pelo, ponele, nos por nacen. Desesperación, uno está haciendo una escena. Sí. Una novia hace algo que a uno no le gusta, entonces uno se arranca los pelos y grita, oh, amada mía, qué sé yo, nunca pensé que fueras capaz de semejante cosa, qué sé yo. Sí. ¿Te crecen de nuevo? Bueno, ¿cómo se lo arranca usted? Sí, ¿le crece? ¿Cómo lo voy a arrancar? No, ¿así? No, pero, ¿cómo quiere que me lo arranque? Pero no le sangra. En la peluquería, un momento, querida. Sí. ¿Así te salís con otro? ¿Para qué voy hasta la peluquería y vengo? No. Me lo arranco con las manos. Bueno, no, si se lo arranca y se lastima el folículo piloso. Yo creo que ahí o se lo extrae de lleno. De entonces plano. Mejor es cortárselo uno con una tijera. Y bueno, mientras hace la escena. Pero a mí me gusta mucho desgarrarme las vestiduras, arrancarme los pelos y tirar ceniza en mi pecho. Pero usted es un... ¿Por qué no agarra un látigo también y se flagela? Porque no tiene nada que ver. Y bueno, si no pero tiene me parece... No tiene nada que ver con estos gestos que estoy haciendo. No pertenece a la misma colección. Pero tampoco si está... agarro un balero y me pongo a jugar. Mi novia diría, ese gesto no tiene nada que ver con que yo ande con este o aquel señor. Dale, por favor. Pero señor, usted se está castigando mucho. Si usted... Estoy hablando de su gestos novia. Que tienen miles de años claro. De tradición. Arrojarse ceniza sobre la cabeza, señor. Sí, claro. Se arroja. ¿Y las cenizas dónde las tiene mientras tanto? Por las dudas las tiene... ¿Cómo dónde las tengo? ¿Dónde hay cenizas? En la parrilla. Ceniceros, la parrilla... Claro, las tiene que ir a buscar igual. Ah, no, claro, la tengo en el bolsillo. Y bueno, ¿dónde la tiene? En la mano, directamente esperando que mi novia me traicione. Por favor. Bueno, no tendría que esperar mucho. Porque frente a la traición de la novia... Sí. Digo, me parece que hay que buscar recursos, los recursos que estén a mano en ese momento. Ah, claro, ¿qué se tira? Lo que hace mano. Llaveros. No. Ay, me traicionaste. otras cosas, no sé, o sí golpearse el pecho. No, usted no sabe hacer arrodillarse. Usted no sabe hacer hay una pregunta que yo quería hacer, porque ustedes, yo los veo acá, son especialistas. ¿Qué tal? Y a mí me contaron en mi barrio que cuando uno empieza a tener problemas con el pelo, lo mejor es cortarlo el pelo muy corto, porque sale con toda la potencia. Es verdad, eso. El pelo sale, cuando es corto, sale con toda la potencia. Sale arando el pelo, sale haciendo ruido. Ese concepto de poda. ¿De qué? De poda. Es un concepto medio de jardinería. Es medio de jardinería. No se ha podido comprobar nunca. Lo mismo que la luna llena y el cuarto menguante, que se sí. Corta. No. Yo me corto el pelo siempre en cuarto creciente. Pero. En mi barrio hay panaderías también. Sí. Pero hay peluquerías que están cerradas. Los días de cuarto menguante. Y pero no va a nadie. Bueno, ¿quién son... va a ir? Dicen, son estúpidas las personas. Bueno, no sé, señor. Pero son muchos días para cerrar un local. Bueno, me parece. ¿Para qué lo va a dejar abierto? Tiene que pagarle a los empleados, la corriente eléctrica, el cartel luminoso, todo. Bueno, sí, pero me parece, chico, que la gente igual se corta pelo. En ese sentido, no cuente conmigo. ¿Qué tiene que ver la luna que está a cientos de miles de kilómetros con el pelo? Chicos, no cuente. ¿Y qué no atrae las mareas? ¿Las mareas? ¿Las qué? Ay, entonces, si atrae la marea, te puede hacer crecer el pelo. ¿Qué bueno, es más fácil? ¿Atraer una marea o que a uno le crezca el pelo? Yo no creo. Pero señor, son cosas diferentes, no sé. Todas son cosas diferentes. Sí, no, son así cosas. No podemos nunca comparar nada. ¿Quién es más malo, un tigre o un elefante? ¡Ay, son cosas diferentes! No hay una conversación seria que se pueda tener. Bueno, no, pero yo no puedo depender mi pelo de la luna, que un día la veo y un día no la veo. Claro. Pero, ¿usted quién es? ¿Un superado? ¿Quién es? A los astronautas que fueron a la luna, eso, Luis Armstrong. No, Luis Armstrong. Luis Armstrong era negro y tocaba la trompeta. Fue con una trompeta. Cuando se estaban acercando a la luna, se miraron en el espejo y unos pelambres así. Sí, era. ¿Por qué? Sí. Era Marcelo, el de Brasil. ¿Qué pasa, Luis? Le dijeron. Sí. Mirá cómo me está creciendo el pelo, dijo Peter Collins. El otro dice, no puede ser. Y uno dice, es que nos estamos acercando a la luna. Para eso era astronauta, ¿no? Bueno. Y se cortaron el pelo. ¿Y para qué se lo cortaron? Porque son militares ellos. Tienen que estar con el pelo cortito. Si igual no, le digo. Lo meten preso cuando vienen. Entonces, cuando estaban llegando a la Tierra, ya parecían todo, qué sé yo. Eso y baba. Pero escúcheme, ¿le puedo decir algo? Se le atribuyen demasiadas propiedades a la luna, muchachos. Ah, sí. La luna no tiene nada. Vean una foto de la luna, señores. Es una piedra. No tiene vida. No tiene nada. No es una piedra, señores. Mira, esa la sacó Luis Armstrong. Mira qué porquería. No tiene nada la luna. Bueno, pero distinto esta, mirá. Mirá esta que tengo. Ah, esto es espectacular. Aquí en Córdoba. ¿Dónde tienes la foto? En el dique La Viña, en el Cabadero. Eso mirá, es el abajo está el agua. Y un sí, dique. No se ve este bien. Este soy yo. Pero está y sacada de lejos la foto. Sí, está de lejos. Sí. Este soy yo. En cambio, mirá la de la luna. La luna me ves no, nada. No ves a nadie. Y no, bueno, pero una usted porquería no, toda blanca. Pero usted no fue a la luna. Mirá qué distinto el dique La Viña. Bueno, ¿para qué ver a la luna si es más lindo el dique La Viña? Pero señor, nadie le está diciendo mirá, que deje mirá esta de ir. Otra. Ah, no, esta no. Ah, no, por favor. No, a ver, muéstremela. No. De lejos parecía Saturno. Sergio Saturno era. Sí. Figuritas de cuando era chico. Bueno, vamos a tener que cerrar la peluquería. Sí, porque estamos en el cuarto menguante. Bueno, muy bien. Un último consejo para el pelo, doctor. Sí. ¿Con qué me puedo? ¿Es cierto que si uno se frota con querosén, todo lo que sea piojo, liendre, espicha? Sí, yo creo que sí. Sí, pero es muy dañino para el cuero cabelludo. Primero, es muy abrasivo. Ah, muy abrasivo. El querosén le puede dejar toda la piel, el cuero cabelludo rojo, rosado, irritado. Sí. Entonces no me aconsejo. No señor, ah, eso bueno, se... ¿Por qué eso no empezamos por ahí? Y bueno, no, eso ya no se usa más. Usted, aumenta el peligro. Yo me la doy con querosén siempre. Ajá. Porque... ¿Tiene problemas de pediculosis? No, trabajo de bufetero en un colegio. Y entonces los chicos me contagian los piojos, Sí, claro. Imagínese un hombre grande con piojos. Sí, sí. Yo voy, por ejemplo, a un baile. Sí. Que empiezan ahí, qué sé yo, a bailar. Aparte el piojo va de un lado al otro. Sí, claro. Sí, salta y sobre me todo... Dice, me contagiaste los piojos. Una novia me dejó por eso. ¿Porque le contagió los piojos? Sí, sí, me dijo mientras se rascaba. Pero, señor... Entonces yo ahora me la doy con querosene. Sí, pero... A la mañana me levanto, le echo un poco al calentador... Uy, y lo que me sobra sí. me lo mando yo y me pongo de acá como Pergolini y listo. Sí, pero cuidado, usted no es fumador, no maneja fuego. Es peligrosísimo. El cigarrillo es malo, ¿no? Para el pero pelo. ¿Cómo? El día sí, entre tantas cosas que hace el cigarrillo, te debilita el pelo. No, no le debilita. Te queda todo color nicotina. No, señor, pero usted da una pitada profunda. Ah, sí, claro. Y... se le enciende, por favor. Le vuela, se le enciende el especial, se le vuela una chispa y eso le prende. Ah, usted dice el fuego. Con toda rapidez. No, son cosas que no tienen importancia. Con toda rapidez. Señores, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar peines. Está muy bien, es un regalo siempre útil. Bueno, ¿qué clase de peines tiene? Peines para dama, para caballero, sí. para rulos. Yo quiero uno de bolsillo para ponérmelo por atrás. Ay, sí, viene, el Pantera. Sí. Este va justo al lado de la libreta de enrolamiento. Muy bien. Con estuche, mire. Bueno. Pruébeselo. Y finalmente peine fino papiojoso. Sí, señor. Una breve pausa. Pausa.